buen día Radio Nacional. Muchísimas gracias por entretenernos y por informarnos con la verdad. El tema de Paraguay y el tema de acá de Argentina y el tema de Sudamérica es que el gorilaje está agazapado y quiere volver a tener sus riendas. Es muy feliz. Buen día, habla Silvina de Coghlan. Yo quisiera que profundicen un poquito sobre la posible militarización por parte de los Estados Unidos, por supuesto, de un área que para ellos es formidable en recursos. ¿Y qué pasa en esta triple frontera y en la posible complicidad de estos traidores que hay tantos en América Latina? Y a eso le tengo mucho miedo porque estos tipos invaden cualquier cosa. Gracias, Santo Maestro, por darnos este espacio. Isabel de Burlingame, le pido a todos que tengamos en cuenta que primero lo intentaron con Cobos, ahora lo quisieron intentar con el señor Moyano. Estemos muy atentos y recemos por la salud de nuestra presidenta. Muchísimas gracias, Isabel de Burlingame. Hay tiempo para irse mateando, ya está la gente del núcleo duro, así que bueno, si hay tiempo, listo, la cebada hoy a cargo de un hombre de la casa, Silvio Alejandro Gustavo Luteral. Así que mientras nos vamos disfrutando los mates que se va a cebar Luteral, y ya hemos disfrutado, y lo hemos dicho en un comienzo, por supuesto. Las masitas de limón de Susana de Urquiza, que le mandamos un beso enorme, y muchas gracias, Susana. No quedó ni una, Susana. No quedó ni una. Nunca entró tanta gente al estudio de Canto Maestro como hoy. Pero bueno, che, muy buena semana para todos. Nos vamos con los mates de Luteral. Tantos sueños, con un sueño que tenía con la música, que en nuestro país de una vez por todas haya política de Estado cultural, de verdad. Política de Estado implica que los artistas que valen suenen más allá de las modas, más allá de los gobiernos de turno, que se respete el arte nacional. Soñaría llegar a Buenos Aires cuando llego a Río de Janeiro y que escucho que llego al aeropuerto Antonio Carlos Jobim, llega al aeropuerto de Spinetta, llega al aeropuerto Piazzolla, llega al aeropuerto Gardel, llega al aeropuerto Yupanqui, llega al aeropuerto Mercedes Sosa. Política de Estado cultural, que realmente fortalezcamos el arte argentino, que es muchísimo y es enormemente talentoso, pero se diluye muchas veces en falta de justamente esas políticas contundentes y a largo plazo que hagan que los artistas estén difundidos, vigentes, y que todas las generaciones conozcan lo bueno que ha dado la Argentina en arte. Hola, buenos días, soy Gustavo Luteral, un abrazo grande a todos los que están escuchando este programa, y sigan escuchando música, que hace bien al alma. Y yo creo que hay un artista que marca en dos la música argentina, que es Astor Piazzolla, y que tampoco, al día de hoy todavía lo seguimos discutiendo. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 8 en la República Argentina, el cielo está algo nublado en la capital federal, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros por niebla. Venezuela se incorporará definitivamente como socio pleno del Mercosur en la próxima cumbre del 31 de julio en Río de Janeiro, con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como presidenta pro tempore. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, impulsó por su parte la ampliación del bloque regional y sostuvo que Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador también pueden entrar. En este marco, el presidente de facto, Federico Franco, declaró que con la suspensión de Paraguay terminó el tutelaje por parte de las naciones vecinas y abrió la posibilidad de buscar acuerdos comerciales con otras zonas del mundo. La Cancillería paraguaya afirmó que la decisión del Mercosur de suspender al país del bloque carece de validez formal y legal y deploró la incorporación de Venezuela. El gobernador de Chubut, Martín Bussi, anunció el retiro de la personería jurídica a la Mutual de los Dragones. Además, multaron a Pan American Energy por no transportar el crudo. El yacimiento Cerro Dragón funciona ahora solo al 30%. Buscan los restos de Miguel Bru en terrenos de la zona de San Fernando, en una cava cerca del aeropuerto donde, el 13 de junio, se encontraron huesos humanos dentro de unos tambores. Bru fue visto por última vez el 17 de agosto de 1993. Estuvo en la comisaría novena, donde lo torturaron hasta matarlo. Hasta el momento, su cuerpo no pudo ser hallado. El tiempo. El cielo está algo nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 98%, la visibilidad está reducida por niebla a 8 kilómetros. Es la hora 8, 2 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. ¿Dónde pongo la vida? Pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego, pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido. Sigo y juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va, mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza es muerte, si sale amor la primavera avanza, pero nunca o amor mi fe es segura, jamás o llanto pero mi fe fuerte. Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. ¿Dónde tengo el amor? Hola, hola, muy buen día para todos. Muy buen sábado para todos. Sábado 30 de junio. Se nos fue medio año. Terminó. 6 meses han pasado. ¿Y qué 6 meses, no? Son tan activos, pasan tantas cosas, que de pronto uno dice, amigo, si uno tuviera que hacer una pequeña síntesis de qué sucedieron en estos 6 meses. Pasó de todo, realmente de todo. Y en esta última semanita, ni que hablar. Pero yo creo que hay que ponerle onda en este sentido. No dejarse llevar demasiado por los agoreros para los que todo siempre está mal. Y no es así la historia. Y si no hago un repaso de su vida personal, todo siempre está mal, y algunas cosas mal, y otras bien. Y ahí se va modelando como la arcilla las vidas de todos nosotros y la vida de este queridísimo país. Cuánto para contar, cuánto para decir, pero a mí me parece mejor no seguir saturando con los mismos temas, sino que decir, en la sumatoria, para mí el saldo es positivo. Me parece positiva la reunión que se hizo en Mendoza del Mercosur, que de paso quiero destacar el trabajo de nuestros compañeros de Radio Nacional, que ha sido excelente por la Radio Nacional y por supuesto la televisión pública. Excelente las notas que consiguieron con los presidentes, donde se fijaron conceptos muy, muy trascendentes para el presente y el futuro de la UNASUR, del Mercosur. Lo que sucedió en esta reunión, donde, bueno, Lugo finalmente no fue, esto usted ya lo sabe, y los presidentes del Mercosur decidieron el ingreso de Venezuela como miembro pleno a partir del 31 de julio, es la tercera economía de Sudamérica, una potencia energética, por cierto, muy, muy fuerte. La UNASUR respaldó la suspensión de Paraguay hasta la vuelta del orden democrático, es decir, hasta las próximas elecciones. Le quitó la presidencia pro tempore del organismo y yo creo que esto también era una buena manera de preservar la relación con el país y también de preservarlo a Lugo, hasta tanto se den elecciones y se verá qué pasa. Fue buena la reunión. Fue excelente el rol que le cupo a cada uno frente a este jaque democrático que se vio en Paraguay. Y me parece que a futuro queda como consolidada la relación. Esto que usted no sé si lo sabe, pero bueno, esta relación con la UNASUR, esta inclusión de Venezuela no es de ahora que alguien ha salido a decir, bueno, de malos términos, cómo se incluyó a Venezuela. No, no, nada. Esto ya estaba trabajado desde la época de los comienzos del Mercosur. El expresidente Néstor Kirchner ya había estado trabajando sobre el tema. Así que lentamente y más allá de los conceptos agoreros, esto sigue su curso y yo creo que fortalecido pese a todos. Me pareció muy interesante cuando cuando el presidente de Ecuador sale y dice lo que no consiguen con los votos los quieren conseguir con las armas, para con las botas, diría yo. Lo que no se consigue con los votos los quieren conseguir con las botas. Claro que ahora tiene otras características. Evidentemente ya no son necesariamente los militares, sino los civiles, los que quieren interrumpir el orden democrático en estos países tan hackeados en otros tiempos, que cuando empiezan a crecer y a levantar un poquito de vuelo, ahí llegan los cascotazos. No importa, yo creo que esto sigue fortalecido y cada vez se va a fortalecer más. Y después tenemos el tema de Moyano, que lo habíamos dicho el sábado pasado y no teníamos la bola de cristal, pero sí decíamos que esto podría ser un poco la tumba política de Moyano, y yo creo que esto fue, si hay que definirlo y decirlo muy rápido, porque sindicalmente, muy favorecido también por el kirchnerismo, Moyano llegó a cobrar un vuelo y a consolidarse. Un Moyano que, por supuesto, venía trabajando y muy bien, con un rol que le cupo muy interesante por los 90, con el MTA, el enfrentamiento que habían hecho, cómo se fueron dividiendo las aguas del sindicalismo y lo fortalecido que había quedado Moyano. Yo creo que hoy esa fortaleza se diluye por los aliados que tuvo, se diluye por la concentración de la Plaza de Mayo, que reunió muy poca gente de lo que esperaba, y que quedó muy claro que Moyano representa a los camioneros. Punto. No me parece poco. Ha sido el líder de ese gremio, pero creo que él creyó que tenía otro rol, que él creyó que podía más, que él creyó que iba a abarcar más, y no fue así. Encima, bueno, es cierto, cuando los camiones están en marcha, en el camino se van prendiendo los bichos, y esto fue lo que pasó, con cosas muy criticables, el apoyo de Macri. Yo creo que es todo a pérdida, pero eso lo creo yo, y a mí me parece por los manejos y conductas que lleva adelante Macri. Con un agravante, realmente con un agravante. Usted vio que todos los paros de los docentes, y acá Mónica me mira y me dice que sí, que les descontaban el día. Bueno, hubo un comunicado que se dio a conocer, que después, cuando se le interrogaba a los líderes del PRO, decían zafras lafra porque no sabían qué contestar. El comunicado decía que la gente se podía retirar al mediodía para poder participar de la concentración. Y en ese zafras lafra que le digo, decían no, porque iba a haber inconvenientes con el transporte. Con el transporte no hubo ningún inconveniente, porque el transporte, la UTA, no adhirió. Así que están diciendo cualquier pavada. Y no querían quedar al descubierto con este permiso de retirarse al personal al mediodía para participar de la concentración. Es mal, mentiroso, no se hace eso. Porque de eso nos enteramos todos después. Y algunas veces nos enteramos antes, pero bueno. A mí me parece interesante que Recalde, por ejemplo, no quiso participar y prefirió quedarse en su banca. Y digo esto, que me parece importante, porque él tiene un rol muy, muy trascendente que cumplir, y en este momento más que nunca. Y que fue precisamente el proyecto de ley que han presentado, donde proponen elevar el mínimo no imponible y las alícuotas, y a la vez grabar los tributos de todas estas actividades mineras y de los juegos de azar, e incluir a todos los funcionarios públicos en el pago de este impuesto, incluyendo a los jueces que, como ustedes saben, no tributan. Está bueno. Hoy, Tiempo Argentino dice que Recalde señaló que la actitud tiene que ver con la necesidad de distribuir mejor el ingreso y tratar de que la legislación tributaria sea lo más progresiva posible. Esto fue una iniciativa no solo de Recalde, también estuvo en esto Plaini y Moyano, Facundo, y Moyano, uno de los hijos de Moyano, ¿no?, donde se proponen una serie de modificaciones que ya se van a ir conociendo, pero que es una modificación estructural de esta tablita que establece los porcentajes en estas alícuotas para las personas físicas. Según dijeron, una escala más progresiva que reduzca, como les decía, las alícuotas para personas de ingresos medios y aumente la de las personas con ingresos altos. Está bien, me parece muy bien que como legisladores hoy estén apostando a esto, que se estudie, que se vea. Seguramente se van a contrastar con otras, pero me pareció interesante la actitud, porque creo que Recalde, que ha estado siempre al lado de Moyano, que tiene la libertad de decir si prefiero quedarme defendiendo esto, que me parece más importante, o no estoy de acuerdo, o las dos cosas, no estoy de acuerdo con la movilización. Yo creo que ha quedado un poco al descubierto para Moyano qué significó esa plaza. Esa plaza donde fue mucha menos gente que la que él esperaba, y repito, conduce a los camioneros. Y ahí nos quedamos. ¿Qué será para el futuro político? Porque no se inventa un político de la noche a la mañana. Estamos hablando de un buen político. Y creo que ahí evaluó mal Moyano. Creo que evaluó mal. Porque alguien se podrá preguntar qué significó todo esto. Si puede ser el mascarón de proa de un proyecto alternativo al cristinismo. Y no le da y no le alcanza. Y más allá de las críticas que en estos días hicieron los matutinos Clarín y La Nación, la verdad que creo que Cristina saldó favorablemente. Y esto está bueno. Empezamos el segundo semestre, mañana 1 de julio, con un aniversario, un nuevo aniversario más de la muerte del general Perón. Se cumplen estos 38 son, ¿no? 38 años de la muerte de Perón. Y bueno, un primero de julio del 74, que no me quiero equivocar, pero va a amanecer tan nublado y tan feo como aquel, mañana va a ser tan nublado y feo como aquel del 74, que sin duda nadie podía decir que era un día peronista. A las 13:15 de ese primer día de julio, Isabel, custodiada por López Rega, dio la infausta noticia. Breve, con estas palabras: con gran dolor debo transmitir al pueblo de la nación argentina el fallecimiento de este verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Bueno, fueron unos días terribles, muy tristes, con las contradicciones que uno a veces, desde el no comprender bien qué era el peronismo, la juventud tuvo con Perón, entre lágrimas, flores y caras muy preocupadas. La gente se preguntaba en esas largas colas, ¿qué va a ser de nosotros? Un vacío político se sintió realmente con una profundidad total por ese día tan lluvioso, donde muchos hicimos la cola para despedir los restos del general Perón. Y bueno, una figura política de una envergadura impresionante, con los que uno puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero que realmente fue un político de una trascendencia impresionante, no lo podemos negar. Empezamos entonces, después de estos 38 años de ausencia, de ese primero de julio tan triste, tan doloroso, empezamos este segundo semestre con muchas asignaturas pendientes todavía, pero bueno, con las ganas de seguir y de estar acompañándolo para tratar de entender juntos lo que vendrá. En estos tiempos Dios queda de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Si fuera la última noche, vas Bien, aquí estamos, son las 8 y 22 minutitos de este sábado. Está bien lo que digo, ¿no? No, no digo porque andamos medio mareados con los días y las horas. Pero está bien, ¿no? Son licencias que uno se puede permitir un día sábado. Usted se está tomando sus matecitos o su café. Y nosotros acá, sin matecito y sin café. A ver, usted, Colomina, que es un chico que ha tenido una mucha actividad esta semana. Sí, se cebe unos mates. Para quedarse en la cama esta mañana. Sí, sí, ay, sí. Mire, no le cuento porque me vuelvo. ¿Sí? Está cayendo, bueno, en este momento, sí, como una como una aguanieve, una cosita. Bien, está de feo, no se ve nada, sí, hay una niebla baja, sí, tremenda. Sí, no levantó, yo venía por la, no por la autopista. Y te digo, no veías ni a 3 metros. Desde anoche en la ciudad ya pasaba. Desde anoche, sí. Desde, sí, anoche, si faltaba Drácula. ¿Cómo anda usted, doña Gladys? Dígame, ¿la Colo se está haciendo la viva o se fue a Paraguay? La Colo dijo, está feo, está lindo para quedarse en la cama. Esta chica que no me viene. Dicen no que la viene en una playa de Brasil y que se queda a ver la revancha de Boca y Corinthians. Lo bien, ¿qué querés que te diga? Lo bien que hace. Bueno, como decíamos, mucha actividad, pero la verdad, un muy buen trabajo. Yo seguí escuchando, principalmente ayer estuve escuchando mucho nuestra radio. La gente de Radio Nacional Mendoza, excelente el trabajo que llevó adelante. Sí, un capo laburo. Muy, muy buena cobertura, yo te diría de las mejores. Y es para valorar y además para aprovechar, porque eso también redunda en el trabajo que hacemos después nosotros. Pero bueno, hubo mucha actividad internacional. Mañana hay elecciones también. ¿Y cómo? En México, México, nada menos. Elecciones presidenciales y de la mitad de los estados a gobernador. Y senadores y diputados por mitades también. Yo no quiero repetir porque ya se ha dicho mucho, se ha publicado mucho. Las decisiones principales son sabidas. El Mercosur, tanto Mercosur como UNASUR, suspendieron la participación de Paraguay. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya elecciones que, supervisadas por UNASUR, por una comisión especial de presidentes de los estados que forman parte de UNASUR, encabezada por Piñera, uh-huh, le dé el visto bueno a esas elecciones, o sea, que sean transparentes, que sean democráticas, que sean confiables y que reflejen la voluntad del pueblo paraguayo. Hasta entonces, Paraguay no va a estar ni en UNASUR ni en Mercosur. Ahora, una reflexión así como para empezar. A 22 años de la creación del acuerdo, uh-huh, ya que esto ocurrió en 1991, presidencia de Alfonsín y de Sarney en Brasil, a 22 años del acuerdo, creo que estas son, Mona, las decisiones más trascendentes. Aparte de la que generó el Mercosur, que obviamente lo es en grado sumo, sí, sí, estas fueron decisiones muy fuertes porque, uh-huh, se toman sobre un Estado socio, no sobre un Estado adherido, como es el caso de Chile, como es el caso de Bolivia. Y que además trajo otra consecuencia que hay que aclarar. Produjo, ipso facto, la suspensión de Paraguay, produjo la incorporación definitiva de Venezuela. ¿Por qué? Porque el Senado paraguayo era el único que no había aprobado la incorporación de Venezuela. Los de Argentina, Brasil, Uruguay, sí. Sí, sí, era Paraguay. La Cámara de Diputados paraguaya también, uh-huh, pero no el Senado, que fue el organismo golpista, por decirlo de, uh-huh, esta manera, ¿sí? Entonces, hay como una parábola, ¿no? Durante muchos años el Senado paraguayo impidió que Venezuela formara parte del Mercosur, luego dio un golpe palaciego, senatorial, para decirlo en términos romanos, y ipso facto esto produce, por decantación, la incorporación de Venezuela, que se va a ejecutar, a viabilizar, a fin de año, en Río, cuando la presidenta de Brasil ceda la presidencia pro tempore que acaba de asumir ahora en Mendoza. Si querés, para otra entrada, dejamos lo de México, porque eso va para un poco más largo. Va para un poco más largo y con un retraso, pero bueno, con el afecto y el cariño que él se merecía. También desde este rinconcito, desde este núcleo duro, lo despedimos a Juan Alberto Badía, al Beto Badía, un hombre querido, muy querido en el ambiente, que tempranamente nos dejó. La venía peleando, venía peleando, y fuerte, por cierto, contra un cáncer, un corazón que aflojó. Y bueno, el Beto Badía se fue. Un hombre que vamos a recordar mucho por su amor a los Beatles. Era un fana total, absolutamente total. Y de River. De River. Él no se equivocaba en nada en eso. Pero bueno, muchos amigos, muchos profesionales de los medios de comunicación, artistas. Artistas todos muy agradecidos fundamentalmente por un programa que todos vamos a recordar, Badía y Compañía. Badía y Compañía, que le abrió las cámaras a tantos que no tenían ningún tipo de posibilidad de hacerse conocer o de llegar al gran público. El Beto también fue director de Radio Ciudad, hizo cambios muy muy interesantes en ese momento. Si uno piensa hoy en Radio Ciudad, una radio totalmente muerta y desperdiciada, pero qué pena da, por cierto, qué pena que da eso. Nada, lo queríamos, ayer fue los se cremaron sus restos, se pusieron en cerca de los de su madre y su padre, y bueno, y decirle un hasta siempre, porque total, olvidar no se va a olvidar. Aunque tenía 64 años, se pasó 40 y un poquito en esta profesión, con la música, con la radio, que él amaba la radio, por cierto, y bueno, y lo recordaremos. Hasta pronto, Beto, y nos seguiremos acordando de vos, sin ninguna duda. Muy bien, señora Mónica Beltrán, ¿cómo le va? Estaba escuchando y pensaba, ayer, por ejemplo, mis chicos me preguntaban quién era Badía, ¿no? Pensaba que en una época cómo nos marcó, ¿no? A toda una generación. Sí, sí. Y cómo hoy los chicos ven una figura que muere, ¿no? Y dice, ¿pero por qué está con los Beatles? Bueno, cuánta tarea de difusión, ¿no? Que hay que hacer, que bueno, en esto, los medios, digamos, ayer pasaban unos videos con lo de la investigación en Liverpool, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso estaba mientras la escuchaba. Sobre educación, Mona, vamos a hablar hoy. ¿Qué? Hay mucho. Nos habíamos olvidado de algo. A ver. O a lo mejor no nos habíamos olvidado, pero empiezan las vacaciones. Las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno, que estaba mirando recién un cronograma, y acá en Buenos Aires empiezan del 16 al 27. Últimas poco, dos semanas. Pero pocos coinciden. Es un lío, todo cambió. Pregunto, excepto las provincias del sur, que como sabemos tienen otros climas, evidentemente tienen que cambiar las vacaciones. Uh-huh. Pero eso tiene razón. El resto del país, qué lío que tengo. Yo no sé si vos tenés presente el cronograma de los recesos, no, pero no lo sé todo de memoria, pero sí tenemos acá. Lo que quería decirte es que el sentido que tiene esto es que en general coincide capital y provincia de Buenos Aires, ya hace varios años, pero el resto del país tiene que ver con que algunas provincias empiezan antes las clases o terminan después, algunas han empezado en febrero o están recuperando del año anterior. Entonces, cada uno fija su cronograma porque es un país federal, sin duda, y bueno, esto, digamos, hace muchos años que ocurre. Después le vamos a dar, Mona, si te parece, algunas fechas. Decirte que esta semana hubo muy importantes noticias del tema de política educativa, varias, están trabajando en varias áreas. Una es la baja del ausentismo docente. El Consejo Federal de Educación, los ministros de todo el país acuerdan políticas para bajar el ausentismo de los profesores, sobre todo en secundario. Otra de la que seguramente vamos a hablar y que es muy importante de lo pedagógico es que el primero y el segundo grado sean un único núcleo, una unidad pedagógica. Esto significa que los chicos van a, en algunos casos, estar acompañados por la misma maestra. ¿Se acuerdan del primero inferior y el primero superior? Bueno, las políticas a veces se dejan de lado y son buenas. Esta cuestión de que el chico no tiene por qué aprender a leer y escribir todos al mismo tiempo en el primer grado. Es un proceso. Algunos ni hablar ni a caminar. Como todo, digamos, está comprobado que es un proceso. Hay chicos que en el preescolar ya lo saben, hay chicos que lo saben sobre el final del primer grado. Que repita un chico de 6 años el primer grado porque no aprendió a leer y escribir, eso es una barbaridad. Ese es el otro tema. Y el tercero tiene que ver con la tecnología. Mona, lo vamos a desarrollar porque hay una foto muy linda hoy en algunos diarios que sacó Telan, de la agencia Telan, de chicos con sus netbooks, de Conectar Igualdad en la Puna, con Qué bueno. Purmamarca atrás, con todas las montañas con las es muy lindo eso, es bueno muy lindo porque hubo un congreso allí, el primer congreso de Conectar Igualdad en el norte argentino, donde se entregaron netbooks, así que vamos a desarrollar estos temas en principio. Muy bien, pero antes vamos a decir qué temperatura tenemos, doña Gladys Pierpaoli. Cómo no, a las 8 de la mañana 32 minutos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, la humedad 98%, el cielo está cubierto con niebla en bancos, tal como lo describíamos, ¿no? Hace un ratito. Vos sabés que cuando hay mucha niebla después sale el sol. Esto generalmente se da. Bueno, pero hay pronóstico de lluvia para mañana domingo. Y para en principio para esta noche, el cielo parcialmente nublado, anublado, probabilidad de lloviznas, neblinas hacia la noche y vientos moderados del este que van a rotar al noreste. Ajá. Y para mañana domingo, primero de julio, será cuanto menos la misma lluvia 38 años. No salga a lavar la vereda entonces usted mañana, doña Gladys, que está ya la veo que estaba ahí programando. Claro, bueno, sí, lo tenía en mis actividades de agenda. Sí. Bueno, mañana y tarde para este domingo también, cielo nublado, bancos de neblinas y probabilidades de lloviznas aisladas con vientos moderados que irán rotando. Para la tarde-noche también probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos leves del sector norte. La máxima para hoy, 18 grados, la máxima de mañana, 20 grados. Parece que la lluvia aflojaría para el día lunes. Bueno, esperemos que así sea. Tenemos teléfonos. Sí, claro que sí, cómo no, los vamos a decir. El teléfono del país a precio de llamada local, 0810-222-0870. Y el teléfono de Buenos Aires, 4999-8700. Bueno, muy bien. Tenemos también tanda, estamos como queremos. Hoy vamos, ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Vía Libro. Sábados, 12 a 13, con Vicente Muleiro. Este sábado, la radio pública quiere hacer un homenaje especial a una de las figuras más importantes de la radiofonía argentina. Creo en eso, creo en la tendencia de la personalidad y en las cosas a corregir de tu personalidad, ¿no? Juan Alberto Badía, junto a Graciela Borges, en una de sus últimas entrevistas. Y sin embargo yo a veces siento que si no lo resuelvo yo, que si no lo hago de tal manera, que esto es un drama. Una mujer, un programa de colección. Para la gente va a ser un lujo porque en realidad es un artículo de lujo por su calidad, ¿no? Este sábado, desde las 17, Juan Alberto Badía y una mujer, Graciela Borges. Por Nacional, Argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Humor Nacional. Domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Como Pancho por su casa. Domingos, 9 a 10. Con Pancho Muñoz. En una charla con café de por medio, Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanowski recibe a la actriz Maricela Álvarez, al cineasta Nicolás Prividera, al escritor Washington Cucurto y a la periodista Julia Mengolini. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre. Por Nacional, Argentina. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo Duro. Una vuelta y otra vuelta, como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Fuerte para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. papalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar. Habla Berta de Palermo, muy buenos días para todos. Y excelente la cobertura tanto de Radio Nacional como del canal público, maravillosa. Me encantaría conocer el nombre de los dos periodistas que interpelaron a Correa, ¿no? Porque así se hace una entrevista. Realmente los felicito. Que mi rancho siempre me supo. Soy Oscar de Don Torcuato, para Mona. Mona, quiero, cuando te referiste al golpe del Paraguay, no te olvides que el sátrapa que gobierna la ciudad de Buenos Aires lo premió como caballero le hice un homenaje. Ese fue Franco, que ahora cometió un golpe de Estado, y que no te extrañe. Buen día, Mona. Bueno, no sé qué editorial tocarás ahora, pero a mí me preocupa porque hace 3 años que me jubilé, soy docente de Buenos Aires y todavía mi expediente sigue parado en La Plata. Ni siquiera tampoco me han pagado esos meses que ellos te otorgan por tanta antigüedad de trabajo. ¿Están esperando que me muera para no pagarlos? Gracias, Mari de Banfield. Que tengas buen día. Bueno, buenos días, Antonio de Celina. Parece que entre los bichos que se le pegan a los alrededores también está el gobernador Scioli de la provincia de Buenos Aires. Creo que, bueno, han jugado o han querido adelantar los tiempos y jugar fuerte y les salió todo mal. Un abrazo, hasta luego. Como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Hola, Mona, buenos días. Estamos a años del hombre que no ha muerto ni morirá jamás. Nunca va a morir el general Perón. Te mandamos un beso muy grande para vos y para todo el equipo. María de Wilde. Mona, Moyano cree que puede ser Lula. Lula se presentó 3 veces para ser presidente de la República. Hay que hacer toda una carrera para político. Delia de Chacarita, gracias. Junco crecido de apuro, barro que dejas atrás, como los gurises del agua. Muy bien, aquí estamos en este núcleo duro. Hasta las 10 de la mañana vamos a estar acompañándolo cuando son las 8:40 minutos. Y acá no sé muy bien qué es lo que está pasando, pero vamos a estar en comunicación con don Luis Frontera. Está en Río Grande, ahora en Radio Nacional Río Grande. Va a cruzar el estrecho de Magallanes, seguramente a nado. Es un audaz. O se querrá exiliar. La verdad no lo tengo claro. Luisito, ¿cómo andamos? Muy buen día. A ver. Radio Nacional en Río Grande y estamos conectados directamente con Radio Nacional de Buenos Aires y saludamos a todo el equipo y especialmente a Mona Moncalvillo. Aquí estamos con Luis Fronteras. María Eugenia Dauré la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy buen día para ustedes. ¿Hace frío por aquellos pagos? Sí, la verdad que hace bastante frío, para decirles que tenemos una temperatura aquí en la ciudad de Río Grande de 0 grados, la real, pero la sensación térmica, atentos, porque estamos con 7 grados, 7 décimas bajo cero. Ah, pero está bien fresquito entonces. Bueno, ¿y qué anda haciendo Luis Frontera por allá? Acá está Luis. ¿Cómo estás, Monita, querida? ¿Cómo va? Oíme, ¿qué vas a cruzar el estrecho de Magallanes a nado, en serio? No, más o menos, no, voy a pasar en una balsa sobre un ómnibus, voy a ir. Ajá. Pero el tema acá es, esto lo voy a hacer mañana. El tema es que vos, para ir desde Argentina a la Argentina, uh-huh, tenés que pasar 4 aduanas, 2 de ellas pertenecen a Chile. Claro. Y dos a nosotros, ¿no? Dos a la Argentina, claro. A Tierra del Fuego por un lado chileno y por el otro lado, claro. Tierra del Fuego al lado argentino. María Eugenia ya ha hecho este cruce por tierra y por cruzando el Estrecho de Magallanes. Ajá. Y bueno, ella te puede contar un poquito más que yo, inclusive yo te lo voy a contar después. Bueno, a ver. Tal cual como lo dice Luis, ¿no? Nosotros tenemos que ingresar a la Isla Grande de Tierra del Fuego cruzando estas diferentes fronteras. La verdad que para hacerlo de manera turística es algo sumamente llamativo. Hay personas que por ahí en nuestro país no saben que para acceder a Tierra del Fuego, ingresar a Río Grande primero, que es la primera ciudad por donde uno entra, es la puerta de entrada, ¿no?, a la Tierra del Fuego, hay que cruzar las dos fronteras. Primero estamos en Río Gallegos, luego accedemos a Chile y también tenemos que hacer el cruce por, como lo decía Luis, por el Estrecho de Magallanes, volvemos a cruzar la frontera chilena, luego la Argentina y llegamos así a la ciudad de Río Grande. Bonita, además sí. Vos sabés que el Estrecho de Magallanes, descubierto en 1520 justamente por Magallanes, es un tema apasionante, porque tenemos que llegar al Cabo Vírgenes, que se llama así porque esto lo descubrió el día de las vírgenes, de las 11.000 vírgenes. Imagínate, 11.000. Sí, sí. Y es un tema, toda esta ciudad de Río Grande, es un tema apasionante, es una ciudad con mucho frío. Cuando salí esta mañana había 12 bajo cero, de sensación térmica, mucho viento. Ajá. Sí, sí. Y acá está Menéndez Betty, la estancia de los Menéndez Betty. Acá eran los pagos de este señor McLennan, que chancho cerdo colorado, que coleccionaba orejas de los nativos, onas y aus. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, es un tema que me parece que un periodista debería andar por acá, y más si es medio así viajero, ¿no? Bueno, mañana cruzás y ¿dónde te vas a instalar? En Río Gallegos. Ajá. En Río Gallegos me voy a quedar uno o dos días y después voy a seguir subiendo probablemente para Esquel. Ajá. En Neuquén. Bueno, pero ¿buscás alguna nota en particular? ¿Buscás alguna nota en particular, Luisito? ¿Vas por algún tema en especial? Me interesa en el fondo de todo esto, Monita, está el tema de la relación argentino-chilena. Somos hermanos, los hermanos chilenos, los hermanos argentinos, pero no hemos logrado ser socios. Porque así como se pudieron unir las dictaduras para la represión durante los años 70, no se pueden unir los comerciantes, los turísticos de ambos países para explotar la Patagonia, que es el destino más atractivo que puede ofrecer esta parte del mundo. Y bueno, parece que para la maldad es más fácil unirse que para la bonanza, ¿no? Claro, pero acá Eugenia te puede contar un poco más de la vida cotidiana si te interesa. A ver. Bueno, decirte, Mona, primero invitarlos a todos aquellos que quieran venir a Tierra del Fuego, lo pueden hacer, como lo decía recién Luis, ¿no?, cruzando el Estrecho de Magallanes. Si quieren hacerlo en auto, recorrer la Patagonia, la verdad que es sumamente interesante, tenemos lugares increíbles, ¿no? Nosotros llegamos a Río Grande de esa manera, luego, como contaba Luis, de cruzar las fronteras y el estrecho. Después nosotros tenemos aquí la comuna de Tolhuin, que queda en el corazón de la isla, un lugar que queda apostado allí en el lago Fañano, hermoso para ir también. La verdad que cuando vengan a la isla de Tierra del Fuego, vayan a visitar, tómense el tiempo de ir al lago y también de conocer y de caminar. Es un pueblito, digamos, una comuna muy chiquita. Lacustre. Claro, claro, ¿no? Y además, bueno, uno puede recorrer todo el lugar caminando en el mismo día y después seguir para Ushuaia, ese lugar que tiene magia directamente y que es el lugar donde uno también tiene que llegar, que conocer, ir al puerto, ir a los diferentes lugares. Está muy bien. La vida cotidiana es como decía Luis, levantarse con temperaturas bajo cero, levantarse con... Todavía está de noche, para decirles, son las 8 de la mañana, casi 9, y está de noche, pero nosotros vivimos así. Yo le contaba a Luis que llegué hace 2 años de Buenos Aires, y recién en este tercer año como que vuelvo a adaptarme a mi lugar. Seguro. Está bueno todo esto ahora que vienen las vacaciones para que la gente lo incorpore como un lugar para elegir. Yo les agradezco mucho, Luisito, te mando un beso grande. Lo mismo, María Eugenia. Por todo, por el aire. Muy bien. El cariño con que siempre nos recibís. Bueno, y nos vamos ahora a Mendoza. Chau chicos, suerte. Adiós. Entonces, ahí estaba entonces Mona Moncalvillo, conductora. Muy bien. Ahora sí nos vamos, como decía, a nuestra querida Radio Nacional Mendoza, donde está Ernesto Espeche, un licenciado en comunicación social, el director de la radio docente, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, también se desempeñó como director de la carrera, tiene un doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Te damos los buenos días y las felicitaciones por la cobertura que se ha hecho sobre esta cumbre que se realizó el jueves y el viernes. Ernesto, han hecho muy, pero muy buen trabajo y te felicitamos. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien, bueno, muchísimas gracias. Estamos muy cansados, pero la verdad que muy contento por estas tres jornadas tan intensas, ¿no? Sí, sí, por cierto, realmente. Haceme desde tu mirada periodística una síntesis en este final. Bueno, lo sintético y excluyente tiene que ver con la sanción a Paraguay por parte de los países del Mercosur y la UNASUR. Hubo consenso en este caso, más allá de los matices. La sanción tiene que ver con una suspensión de tipo política, no hay sanción económica para proteger las condiciones materiales del pueblo paraguayo, que no... se dijo explícitamente, no tiene por qué sufrir las consecuencias de una dirigencia política golpista. Entonces es una sanción fundamentalmente a la dirigencia política paraguaya más que al pueblo paraguayo, y quedó muy claro que la sanción tiene que ver con esto, ¿no? Con una suspensión hasta tanto se realicen elecciones libres. Esto sería, digamos, como mínimo a partir del año que viene, hasta tanto se restablezca el sistema democrático en Paraguay. Claro. Y a partir de allí, la inclusión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, que es un dato también interesante, no solo porque la salida de Paraguay en esta cumbre posibilitó el ingreso de Venezuela, no es sale uno, entra otro, digamos. El ingreso de Venezuela se viene exigiendo y pidiendo y reclamándose varios años. Sí, sí, ya Néstor Kirchner lo venía haciendo, ¿no? Absolutamente, y creo que más allá de lo económico, la importancia económica, en términos simbólicos, ideológicos y políticos, le pone un reequilibrio al mercado común del sur distinto, digamos. Ordena o reordena, digamos, las relaciones de fuerzas en el mercado común del sur, y ubica a un tercer grande, una tercera economía grande, a ponerse a jugar en esta relación de cosas de los países del Mercosur. Y creo que suma, ¿no? Y es interesante en términos simbólicos, en términos políticos. Eso fue lo más interesante. Sí, sí, sí. Hubo mucho más, por supuesto. No, no, hubo algo que me pareció muy interesante también, que lo dijo el presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, que le dio una entrevista a Tiempo Argentino. Él decía que Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador también pueden entrar al Mercosur. Está haciendo, es decir, abriendo un poco un corral que parecía muy cerrado para fortalecer también al Mercosur con el ingreso de otros países, ¿no? Sí, también se habló mucho de esto. Lo hablamos mucho con los colegas de otros medios, con quienes teníamos mayor contacto, porque estábamos ubicados en una carpa en el centro de prensa, a un costado del hotel. Y los testimonios de los distintos funcionarios llegaban a cuentagotas a veces, ¿no? Y terminábamos hablando con muchos colegas y se coincidía con que se venía reclamando desde distintos lugares que no solo Venezuela, sino otros países ingresen. Lo cual marca dos cuestiones. Primero, que el Mercosur dejó de ser, digamos, por lejos, un mero espacio supranacional de intercambio aduanero, para convertirse en algo más, que es un bloque regional con un fuerte sesgo político, y esto es interesante destacarlo, digamos, ¿no? Porque la intervención del Mercosur en materias vinculadas a lo político en los últimos tiempos ha sido determinante, no solo en la UNASUR, sino también en el Mercosur, con lo cual estamos girando hacia un nuevo esquema del bloque, ¿no? La incorporación de Venezuela creo que va a ayudar a esto también, y la necesidad de que otros países se vayan sumando. Ahora son miembros asociados, digamos, muchos de ellos, pero pueden ser miembros plenos en la medida en que ellos lo soliciten, y en la medida en que, obviamente, o sea, es que el trámite es primero tratarse desde los poderes ejecutivos de cada país y luego el parlamento de cada país, y si no hay objeciones, no hay mayor problema de que ingrese al Mercosur. Seguro. Pero sería muy interesante, sobre todo en la relación del bloque con el resto del mundo, porque se habló mucho también de la relación de Mercosur con China y cómo esta relación reordenaría el mapa geopolítico mundial, ¿no? Sí, a partir de la eurozona y de Estados Unidos. La relación con China y el Mercosur, ojo que es una relación interesante para poder pensarla de aquí a algunos años en un reordenamiento del mapa que ubique la primera economía del mundo, segunda, que es China en este momento, segunda, casi primera, con un bloque sudamericano unido, sólido, compactado, digamos. Los cancilleres, Ernesto, los cancilleres apoyaron todos el tratado de comercio con China, ¿no? Sí, los cancilleres, sí, claro. Los cancilleres estuvieron reunidos el día jueves. El jueves. Uh-huh. Fue una reunión muy larga. Fue una antesala, digamos, muy interesante de lo que vendría después, ¿sí? Exactamente. No hubo conferencia posterior, fue un borrador que se elaboró. Sí, uh-huh. Luego habló Timerman o habló Patriota, pero fueron intercambios muy breves con periodistas, pero no hubo un comunicado, por supuesto, porque era un borrador lo que estaban elaborando para lo que iba a ser tratado luego por los presidentes. Pero me parece que, a ver, el tema central estuvo en qué tipo de sanción se iba a aplicar a Paraguay y si correspondía o no una sanción económica. Uh-huh. Ahí estuvo el tema central y cómo el bloque da una señal fuerte, contundente, no meramente simbólica, discursiva, sino una señal sólida, fuerte, respecto de no permitir más golpes de Estado y fundamentalmente condenar este golpe de Estado que sufrió que sufrió Fernando Lugo. Sí, ¿cuánta solidez, decía, intelectual, económica y política que se le vio en su reportaje que le hicieron a Rafael Correa, ¿no? Bueno, Rafael Correa es un hombre... Es brillante, es de primera. Claro, puede desplegar en la medida en que se lo vaya consultando y se vaya profundizando su análisis, uno puede encontrar en él vetas que tienen que ver con una reflexión muy profunda, ¿eh? No es un economista simplemente, no es un simple hombre de Harvard que se educó y se formó en los países centrales para luego venir a la Flaxo de Ecuador y de allí a la presidencia. No, uh-huh. Es una persona que tiene una capacidad intelectual enorme para aplicar los conocimientos que tiene, digamos que no es simplemente una sumatura de conocimientos, una sumatoria de conocimientos, sino es la posibilidad desde esos conocimientos poder reflexionar en términos dialécticos. Claro, además aplicados a la realidad que nos toca vivir hoy a la realidad concreta. En la región, ¿no? Exactamente. Y obviamente uno esperaba encontrarse con eso en la entrevista y fue así y teníamos ganas de seguir hablando y consultarle y preguntarle porque uno tiene la sensación de que mientras más compleja es la pregunta, más compleja es la respuesta de él y no tiene límite eso. Y uno puede hablar con él horas sobre esos temas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa en ese sentido, porque, bueno, nos encontramos con quien sabíamos que nos íbamos a encontrar y la verdad que fue un verdadero gusto y lo vimos muy cómodo también a él. Porque él se siente cómodo cuando puede hablar desde estos lugares, ¿no? Desde este lugar, pues se siente muy cómodo. Y la verdad que nos hizo notar también a nosotros que él estaba bien, que estaba cómodo, y nos dio la seguridad de poder seguir en ese camino, ¿no? ¿Y cómo la encontraste a Cristina? ¿Pudieron hablar algo? ¿Pudo decir algo fuera de lo protocolar? No, con Cristina directamente no pudimos hablar. Cristiano no habló con la prensa, tuvo un breve intercambio muy pequeño, cuando llegó y fue la cena de bienvenida, Luego, en un intermedio entre la cumbre del Mercosur y la reunión extraordinaria de la UNASUR, un breve intermedio con algunos periodistas, muy pocos, que estaban en el hotel Intercontinental y que estaban acreditados para estar allí, nada más. Uh-huh. Pero muy poquito habló Cristina. Y luego se la vio muy sólida cuando... Muy distendida también, ¿no es cierto? Más allá de lo que llevaba sobre en su mochilita de Buenos Aires, digo que se la vio muy muy distendida, se la veía muy muy contenta también, ¿no? Sí, el discurso inaugural que dio fue un discurso distendido. Yo tengo una hipótesis al respecto. Más allá de la reunión, digamos, a mí me da la sensación de que estos mandatarios que nos vienen gobernando la región y que se parecen tanto a nosotros durante estos años, se conocen tanto y saben lo que piensan, claro, y saben cuál es el piso de consenso y el piso de acuerdo que tienen y la historia común que tienen, que ni siquiera necesitan una mesa para discutir. Ellos saben, cada uno, deben saber cada uno lo que piensa el otro y por dónde va el consenso en cada momento, uh-huh, o por dónde va el acuerdo en cada momento. Y me parece que esto estaba acordado ni siquiera mucho antes de la cumbre. Estaba acordado, inmediatamente sucedió lo que sucedió en Ecuador, por ejemplo, ya se sabía cómo iba a reaccionar cada uno, se sabía cuál iba a ser el planteo. Después habrá matices, habrá historias, habrá pertenencias particulares, en términos políticos, ideológicos, pero hay un reconocimiento y un entendimiento que se logra después de años de trabajo en conjunto, y esto se nota. Sí, y esto marcó también la distensión del discurso de Cristina, porque Cristina arrancó muy distendida sabiendo que no iba a haber inconvenientes en este sentido. No, que iba a encontrar, digamos, un bloque que es el bloque que ella conoce, que sabe por dónde va, que es muy previsible en términos de acuerdos políticos, y que no tiene techo, ella misma lo dijo, ¿no? En términos económicos y en términos políticos no tiene techo. Bueno, Ernesto Nespeche, gracias por toda la información, por el buen trabajo que han llevado adelante, por esta ida y vuelta que tenemos desde allí hasta acá, y bueno, muy buen trabajo, ¿eh? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mona. Un abrazo muy grande. Chao, querido. Hasta pronto. Muy bien, 9:00 de la mañana. Nos vamos y habrá las noticias con María Fernanda Garrido. Núcleo Duro. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo nublado en la capital federal, la temperatura 13 grados 4 décimas, la humedad 98% y la visibilidad está reducida a 7 kilómetros por niebla. Evo Morales agradeció a la Argentina por el dar trabajo a ciudadanos bolivianos. El presidente de Bolivia habló en la localidad mendocina de Las Heras ante integrantes de la comunidad boliviana tras participar en las cumbres de Mercosur y UNASUR. Ante más de 1,000 personas, Evo señaló que el boliviano es honrado y trabajador y que por eso siempre tendrá trabajo en este suelo, agradeciendo a la Argentina por permitirnos trabajar y vivir en este país. Internacionales. Fuerzas egipcias interceptaron un arsenal de armas pesadas que estaba siendo transportado desde Libia hacia la Franja de Gaza. Incluía 138 cohetes y 7.000 balas. El mes pasado habían incautado 40 misiles tierra-tierra y otro armamento que estaba siendo transportado desde Libia hacia la península del Sinaí. Deportes. Rugby. El campeón San Isidro Club recibirá desde las 15:30 al puntero de la zona A, Hindú, en el encuentro por la undécima y última fecha de la etapa clasificatoria del torneo de la urba. El tiempo. Hay una alerta por vientos intensos del sector oeste de hasta 90 kilómetros por hora para Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz. También hay demoras en Aeroparque por la niebla. La visibilidad, por tal motivo, está reducida a 7 kilómetros. temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 98%. Es la hora 9, 2 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada, nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Soy Carlos Melián del Sindicato Hidrosanitarista de Santiago del Estero. Quiero pasar a decir una cosita. El terrorismo militar solo tuvo éxito en suspender la justicia social desde el 55 al 2003, con secuestro, tortura, desapariciones, robo de bebé y apoyo civil. No pudo vencer a la democracia que volvió en el 83. La justicia social regresó al pueblo en el 2003 con Kirchner y Cristina. Buenos días, Mona y equipo. Realmente estoy todavía perplejo de encontrar en la plazoleta, una plazoleta fue esa, no fue en la Plaza de Mayo, del acto de Moyano, encontrarme con Bocando a Macri, Castells, Aldo Rico y Pino Solana, Cecilia Pando y Altamira, Duhalde y Ripoll. Pero ¿esto qué es? Esto es cambalache, hace falta un autor. Bueno, Mona, la verdad que estábamos hablando recién de Perón, ¿no? Los días más tristes fue el fallecimiento del general Perón y el fallecimiento de Kirchner para mí. Pero bueno, ahora tenemos una presidenta que tenemos que hacerle el aguante y el 54% que la votó la va a apoyar y si tiene que salir vamos a salir a la calle. El programa está buenísimo y te escucho toda la mañana, Ricardo de Belgrano. Muchas gracias. Anoche Evo Morales estaba siendo entrevistado en CNN, pidió primero que lo dejaran hablar porque el periodista lo interpelaba de manera muy agresiva y luego cuando comenzó a hablar mal de CNN, no mal, sino de escribir que era un medio del capitalismo, le cortaron la transmisión. Lo vi en el programa de Walter Martínez, Dossier, por Canal Telesur. Gracias, soy Cecilia, vivo en Villaluro. Muy bien, 9:05, agradecemos los mensajes de los oyentes, como siempre, ya somos como de la familia, como los chanchos, estamos con los oyentes, ya nos conocemos hasta los nombres. Lo que decía Cecilia, es cierto, Evo tuvo el buen gesto de darle una entrevista a los de la CNN, no lo dejaban hablar, hasta que en un momento dice, bueno, mire, ustedes me pidieron una nota, son un medio con el que yo no comparto casi nada, pero bueno, ustedes me la pidieron. Si me la pidieron, déjenme hablar. Y ahí, en el momento en que él dice déjenme hablar, ¡puc!, le cortan la entrevista. Un papelón, la verdad que un verdadero papelón, una falta de respeto total. Y bueno, son las cosas que pasan. Esta semana se anunció que los dos primeros años de la educación conformarán a partir del próximo año una sola unidad pedagógica, para lograr que los chiquitos de 6 y 7 años nivelen sus saberes al término del segundo grado, que sería el momento en que los chicos deben aprender a leer y a escribir. Es realmente una etapa central en la vida de un educando. Y sobre el tema, estamos en comunicación con el doctor Alberto Cileoni. Muy buen día, ministro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mona? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿A usted cómo le va? Bien. ¿Con estos días agitados? Bien, porque había que dar la discusión. Nosotros venimos trabajando con el resto de los ministros, con todos los ministros, sí, los 25, sí, hace más de un año esta norma, y es obvio que es una norma con mucho riesgo comunicacional, porque sabíamos que lo primero era el sello de facilismo. Hoy hay una nota de alguien en el diario La Nación que habla de catástrofe, ¿no? A veces yo pienso si a este estado de la educación y de la sociedad argentina la llaman catastrófica, sí, ¿qué adjetivación tendrán para la dictadura, no? No, bueno, no, para eso nunca hubo adjetivación. Claro, se acuerda los cambios que hubo y las cosas que se hicieron, pero bueno, sí, yo creo que hay que seguir para adelante. Bueno, mire, usted lo decía de alguna manera, y allí está Mónica Beltrán, que se especializa en esto. Toda la evidencia científica indica que aprendemos a leer y escribir en el transcurso de los dos primeros años de escolaridad. Ahí está, seguro. Este es un punto. Para los nostálgicos, yo les recuerdo que en los 60 había lo que se llamaba un bloque alfabetizador entre primero y segundo grado, y yo, como soy bastante veterano, cursé primero inferior. Sí, y primero superior, luego. Y primero superior. Ahí está. Por supuesto. Acá en esta mesa también hemos cruzado primero inferior y primero superior. Está bien, entonces digo como para entender que no es una medida tomada irresponsablemente, que por supuesto junto con la medida vienen otras como claro. La extensión del calendario, las tutorías, la posibilidad de que haya materiales de trabajo especiales para los maestros, un trabajo con las familias. Pero tampoco es un estado sobreprotector que apaña, porque para nosotros y para cualquiera los traspiés forman parte del aprendizaje. Lo que estamos diciendo es que a un joven, yo estoy diciendo esta analogía, a un joven que está por terminar ingeniería, que le falta la última materia, usted le da 6 oportunidades para que la dé. Y a un pibe de 6 años, que puede tener 5, ¿no? Porque si cumple en junio, claro, claro. La mitad de primer grado la hizo con 5 años. Usted le dice, en noviembre, diciembre, no llegaste. Cuando claramente está advertido y comprobado que la confianza es uno de los elementos más importantes del aprendizaje. La primera noticia que le da el sistema educativo, no llegaste, claro, no podés aprender. Es un estigma muy fuerte para un chico tan chiquito, sí, ¿no? Ministro, yo iba a decir, incluso la repetición como método de aprendizaje está en cuestionamiento en la pedagogía en todo el mundo, digamos, ¿no? No hablemos ya de primer grado, sino... ¿Sirve repetir, o sea, repetir los mismos conocimientos, que ya de por hecho, es como un golpe, ¿no? No digo que no haya que buscar alguna medida, pero el repetir está en cuestionamiento hace años, ¿no? Bueno, porque se repite, se le hace hacer lo mismo 2 veces, claro. En el mismo orden, sin ningún cambio. No tiene ningún sentido. La repitencia no ha probado que los chicos que repiten en ese año que repiten aprenden más. En general terminan abandonando. ¿Verdad? Bueno, evidentemente la repitencia viene de la mano de la sobriedad y después es un predictor de deserción. Entonces, nada, ahí sabiendo el riesgo comunicacional, sabiendo los sellos, creímos que había que dar la pelea. Por supuesto no repiten todos los chicos por igual, repiten más los de los sectores carecientes. Claro. Hay 813.000 chicos en primer grado, o sea que están repitiendo más o menos 60.000 por año. Hay, como se decía, experiencias en el mundo. En el Reino Unido no se repite en ningún grado, en Francia, exacto. En los países escandinavos, en Israel, en Alemania es absolutamente excepcional. La ciudad de Buenos Aires tiene una estrategia que se llama Boletín Abierto, sí. Que es muy buena, que permite... Ahora, claro, nosotros somos muy discutidores en la Argentina. Esta no es una medida para que... Todo se discute mucho. Sí, sí, pero no está mal que se discuta. No, el tema es la buena intención y la discusión. Está bien cuando se puede discutir en términos académicos. La comunidad académica nos está acompañando. Ahora, ministro, una de las cuestiones tiene, digamos, los chicos repiten también, como usted decía, los chicos más pobres son los que más repiten. Muchos porque no, tal vez no, se inician temprano en la escolaridad, en el nivel inicial, que se sabe es un gran facilitador para el primer grado, y una de las cuestiones es esta, ¿no? Cómo garantizar el acceso de los chicos y la efectiva escolarización. Cada vez, digamos, sala de 4, sala de 3, se sabe que ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando en relación a esto? Absolutamente ayuda, porque los chicos de los sectores no pobres llegan a primer grado con 3 o 4 años de escolaridad. Exacto. Van a sala de 2, de 3, de 4 y de 5. En muchos casos. Uh-huh. Y los otros chicos, recién estamos llegando prácticamente a cubrir toda sala de 5. Hemos hecho un gran esfuerzo en sala de 4. Tenemos el 70% de los chicos en sala de 4. Pero por eso esta no es una medida aislada. Esta es una medida que viene también de la mano con el objetivo de que de aquí al 2016, bueno, nosotros pensamos 2012-2016 un quinquenio, ¿no?, unos 5 años, todos los chicos de 4 tienen que estar en la escuela. Y estamos trabajando en ese sentido, tenemos presupuesto para construir escuelas, estamos construyendo jardines, y ese es uno de los elementos distintivos, jornada extendida, que también es otra de las cosas que estamos haciendo, y sala de 4. Porque si no, esta medida sería una medida aislada, un parche, por supuesto. Claro, claro. Que lo que hay que hacer es que haya cada vez más escolaridad antes de llegar a ese primer grado. Y las provincias van a resolver la manera. Escuchábamos el otro día que en la provincia de Buenos Aires es probable que sea la misma maestra que acompañe primero y segundo grado. ¿No necesariamente todas las provincias va a ser así? No, esa es una de las cosas que nosotros alentamos. Hay muchas provincias que ya tienen experiencias. Hay experiencias en el norte grande que están en algún sentido conducidas por UNICEF, que son muy buenas experiencias, y tampoco este es un programa o una decisión que se tomará a partir de marzo del año que viene, sino las provincias se van a adecuar en los próximos años. Bien. Pero ha habido unanimidad, nos van a acompañar, es bueno, es más justo, tiene fundamentaciones socioeconómicas, no solo fundamentaciones sociales en torno a la inclusión, sino también académicas y científicas. Ministro, otra cuestión que tiene que ver con la calidad y es el tema, porque digo, justamente está en cuestión la calidad, el concepto de calidad, es el tema famoso de las pruebas PISA, ¿no? Ustedes estuvieron acordando, ahora en agosto se toman las pruebas a los chicos de 15 años, ustedes estuvieron acordando que se regionalice la prueba, que se trabaje en las escuelas. ¿Qué nos puede contar de esto? Mire, dos cuestiones. Primero, algunos que nos critican mucho suspendieron la participación argentina en las pruebas PISA. En el 2003 no participó Argentina por una decisión anterior. Nosotros estamos en entredicho con la prueba, ¿no? No nos gustan los rankings, pero vamos a participar. Lo hemos hecho en el 2006, lo hicimos en el 2009, lo vamos a hacer este año. Y hemos discutido con los ministros del Mercosur y nos ha acompañado Brasil, que también tiene objeciones, y el resto de los ministros, en dos sentidos. Primero, vamos a ir al comité que elabora las pruebas, no ya para esta que se toma ahora en agosto, sino para la próxima, a discutir otras posibilidades metodológicas, punto uno. Y el punto dos es, vamos a trabajar para hacer una prueba regional que no compita con PISA, no es para irnos de PISA, sino para converger en una prueba que tenga una mirada más regional, que incorpore otras dimensiones que PISA no incorpora, como la axiológica, la ambiental, la actitudinal, y también pensar hacer lo que nuestros presidentes hacen en otros planos de la vida social y política, pensar algunas cuestiones desde acá, porque PISA es OCDE, es la comunidad de países poderosos, en algún sentido trasviste y distorsiona algunos resultados. Se habla de que China le va bien y de China no participa China, que tiene 1.340 millones de habitantes, sino Shanghái, que tiene 28 millones nada más, y algunas escuelas de Shanghái. Así que nosotros queremos en eso también llegar a cuestiones que sean más transparentes. No nos vamos a ir de PISA porque vamos a dar una discusión allí, pero queremos pensar en una prueba que tenga algunos elementos más propios. Ministro, la última. ¿Cómo está la entrega de las netbooks en las escuelas, en las primarias, secundarias? ¿Se están cumpliendo los plazos más o menos que se pensaban? Sí, Mona, muy bien. Venimos de Jujuy, hemos hecho un congreso muy, muy fuerte con todo el noroeste argentino, han participado docentes, directivos, alumnos. Está bien eso, estamos llegando a los 2 millones, vamos a llegar este año casi a los 2.600.000, 2.800.000, probablemente la terminemos unos meses después del año que viene, pero cada vez con más componentes nacionales. Bien, con una gran alegría también. Y no durmiendo en los laureles, porque ayer en Jujuy también, o antes de ayer, perdón, el jueves, hemos estado con las universidades, porque vamos a hacer la segunda evaluación. Nosotros creemos que un proceso que va a tener 3.5 millones de netbooks, por supuesto que tiene que tener modificaciones constantes, hay que mirarlo, hay que pensar cómo esa netbook la exprimimos hasta la última gota. Estas no son cosas que terminan entregándola, pero el proceso en general está muy bien. Bueno, vienen las vacaciones ahora. ¿Usted también se va de vacaciones o no? No, se toma vacaciones. No, eso ya fue para mi edad escolar, que ya ni me acuerdo cuándo fue. Hay que continuarla, ministro. La presidenta, trabajamos mucho. En educación en general, las vacaciones de invierno es donde más se trabaja, ¿no? Porque hay que armar todo para la segunda parte del año, que bueno. Se trabaja mucho, es necesario, a los docentes les viene bien, es un tiempo de un poco de calma, de descanso. Sí, así que, bueno, la esperamos con expectativa. Muy bien, Alberto Cileone, gracias por habernos atendido. Que tenga buen día, hasta luego. Adiós. Era el ministro de Educación. Interesante, che, lo que está pasando. Hay procesos de cambio que uno ha hablado tantos años de todo esto. Hoy se van concretando. Pero además, Mona, la verdad que... Sin prisa ni pausa. Nada más injusto con el tema este del primer grado, que sea una baja de calidad, porque no lo es de ninguna manera. Además, hay escuelas donde, sin que estuviera esta, entre comillas, indicación oficial, se hace años, sí, que los chicos, sí, de primer grado no repiten, porque es tremendo un nene de 6 años a veces ponerle esa etiqueta. Muy bien, 9:18 minutitos de la mañana. ¿Con qué temperatura estamos, Gladys? La temperatura actual... ¿Sube? La verdad, ¿qué querés que te... Sube más que en Río Grande, por ejemplo. 13 grados 4, no, apenas... Bueno, hoy le voy a decir algo. Especialista como soy, sí, del servicio meteorológico. A ver. No importa la temperatura que haga, se siente un frío de ese que cala los huesitos, como decimos. Atroz. Por la humedad, terrible humedad que hay. Por eso nos vamos a la música, que es lo que nos calienta el espíritu. Alberto de Agronomía. El otro día, cuando vi la marcha de Moyano y la gente que tenía alrededor, me acordé de una frase del general Perón, y esto va por Moyano, cuando decía en su filosofía: me quedo con un malo y no con un ignorante, porque un malo a la larga ahí puede venir bueno, pero el bruto no tiene remedio. Eso va por Moyano. Gracias por la atención. De tanto echar gasolina ya tengo el sabor. Hola, Mona, Isabel de Urlingan, excelente el editorial. Yo me pregunto, si el señor Scioli quiere ser presidente y no puede administrar la provincia de Buenos Aires, es preocupante, ¿no? Primero tiene que aprender a administrar, no puede tener el déficit que tiene. Buenos días, estimada Mona, habla Fernando Itaz de Almagro. Una reflexión, Michael Jackson se tuvo que gastar millones de pesos para cambiar el color de su piel. Ahora, yo pregunto, ¿no se hubiese convenido venir acá a la Argentina que Mañeto, Macri, y algunos otros individuos se lo hacían gratis? Fíjese, ahora Moyano, rubio, de ojos celestes, gratis. Sí, Carlos Raimundi, Mona. Bueno, para dejarte un beso grande y saludarte por el programa en general, que sabes que siempre escucho, y por la editorial tuya de hoy en particular. Un beso, Carlos. Buenos días para el programa de Mona.

el juez Poviña consideró que Blaquier está en condiciones de ser indagado, pero no va a ser indagado acá en Buenos Aires, va a ser indagado en Jujuy. Se le va a tomar declaración en San Salvador de Jujuy, como solicitó la querella de los organismos de derechos humanos, porque, bueno, ya se había dicho en su momento, se dijo en este núcleo duro también, que Blaquier declare en Jujuy y tenga que dar las explicaciones ante la gente que le violaron los derechos. Y fundamentalmente, que se vean las caras, que si la gente pueda tener la satisfacción en frente a esta indagatoria que se le va a hacer. Yo he seguido muy de cerca todo el tema de la familia Aredes, el caso de Luis Aredes, el papá, que fue secuestrado en el 77, en mayo del 77, que aún está desaparecido. Y bueno, que Blaquier ponga la cara frente a esas familias, la Blaquier y otras, obviamente, el próximo 10 de julio a las 8 de la mañana. Así que me parece que esto puede cerrar. Espero que no haya ninguna excusa más para eludir a la justicia. Tiene ya la cita con el juez y me parece muy bien que se haga en San Salvador de Jujuy. Quiero agradecer unos libros que nos mandaron los docentes en el siglo XXI, de la editorial Siglo XXI, y debajo del título del libro, la pregunta, ¿empobrecidos o proletarizados? Es de Ricardo Donaire, libro que agradecemos. También llegó de Siglo XXI también, Mientras la ciudad duerme, Pistoleros, policías y periodistas de Buenos Aires de 1920 a 1945, de Lila Caimari. Y el tercero de Siglo XXI es de Claudia Hillman, Entre la pluma y el fusil, debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Es una nueva edición ampliada de este Entre la pluma y el fusil, que por supuesto agradecemos, libros que agradecemos como siempre. Le quiero contar algo lindo. Juancito Sasturain, Juan Sasturain, hoy empieza en Canal 7 algo que me parece una idea lindísima y que sospecho que va a estar muy bueno. Se llama Disparos en la Biblioteca. Le han encontrado la vuelta para analizar y entusiasmar con la novela negra argentina. Esta vez Juan se anima a ponerse en la piel de un personaje e iniciar en 8 episodios una pesquisa que lo conduce a los libros más esenciales del género. Parece ser que a Juan le ha gustado mucho esta idea, ojalá que después siga, pero en principio usted lo va a ver esta noche, hay una emisión semanal, a las 20:30 va a salir en Canal 7, esta propuesta de la historia de la novela policial negra argentina, girando en torno a lo cotidiano de un detective literario. La idea me encantó. Ahora, mirá los rebusques que se busca el Juan para terminar siendo artista. Sabe un montón. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Sabe un montón de eso. No, de esto Juan es un maestro, realmente un maestro. Así que bueno, después de todo lo que... El gran aporte que ha hecho Juan Sasturain a la literatura, al policial negro, por cierto, que es un género que maneja y muy bien y que a él le encanta. Bueno, aparece este detective literario, esta mezcla, que, repito, me parece una idea fantástica. Muy bien, bueno, Colominas, nos habían quedado un montón de temas pendientes. Sí. Perdón, antes quiero decir una cosita, porque anduvo dando vueltas el tema de la provincia de Buenos Aires respecto a los aguinaldos que hay que pagar ahora. Y Scioli parece que los va a pagar en 4 cuotas, el aguinaldo de los estatales bonaerenses se va a empezar a pagar el 15 de julio y va a terminar en octubre. Hay una bronca con esto en la gente que ni le cuento. Está bien, Scioli pidió comprensión y buena voluntad, los gremios dicen que van a medidas de fuerza. Ayer la Nación le envió 1.000 millones de pesos. ¿1.000 millones de pesos? ¿Qué plata, cantidad? Claro, pero el tema es que le harían falta 3.000 millones más. Y bueno, el ministro de Trabajo dijo que esperaban eso, 2.400 pesos y la Nación le 2.400 millones son, y la Nación le envió 1.000. Bueno, evidentemente yo no sé qué pasa en la provincia de Buenos Aires en materia de cifras o de manejo del dinero, pero me parece que algo no está funcionando bien. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy rica, de la, diría que es la más rica del país. De lejos. ¿Qué pasó? Acá se le ha hecho un bache muy, muy importante. Está bien, la provincia de Buenos Aires tiene 550.000 trabajadores del Estado provincial, docentes, médicos, policías, administrativos, es una población altísima. Pero bueno, eso ya estaba previsto, esto era así y viene así. No sé qué, ocurre, bueno, qué bache hay, ¿no? Un elemento te aporto. Vos sabés que Buenos Aires es una provincia que desde el punto de vista de la coparticipación federal de impuestos es discriminada negativamente. Vos viste cómo es la composición del Congreso. Buenos Aires tiene 38 diputados y la provincia que más le sigue tiene 6. Si aplicáramos esta lógica poblacional a la distribución de la coparticipación, Buenos Aires recibiría el 28% del total. Casi, un tema de hace años, casi la discusión, un, ¿no? Casi sí, un peso de cada 3. Viejo tema. Y recibe 7,50. Por eso, recuerdan ustedes en época de Menem el Fondo de Reparación Histórico, cuando Duhalde era gobernador. Bueno, eso se canceló y es tradicionalmente deficitaria desde el punto de vista del presupuesto. Esto es así, no hay más remedio. Muy complejo viene este tema. Pero bueno, seguiremos con atención. En cuatro veces lo irían pagando, sí. Parece todo esto, ¿no? Bueno, sí, ahora sí, Colo. Bueno, México. México, los mexicanos tienen un refrán hermoso que yo cada vez que puedo cito, que es: esto se está poniendo color hormiga. Que me parece magnífico y muy aplicable a esta situación. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la situación de violencia que hay? Que en los últimos 5 años y medio han muerto 60.000 personas. Han muerto, no, han sido asesinadas 60.000 personas, que es otra cosa. Que da un promedio escalofriante de más de 10.000 personas por año. Sí, y bueno, el tema del narcotráfico. Más gente que en la guerra muere. No, una cosa de loco. Bueno, en ese contexto terrible, donde el narcotráfico es un actor principalísimo, ¿no te hace acordar a Colombia, la Colombia de hace 20 años, de los grandes carteles, la guerra entre los carteles? Los cárteles. Cárteles. Bueno, hay dos candidatos que la elección la gana uno o la gana el otro. Aparentemente, el que encabeza con una buena distancia de entre 8 y 11%, es el candidato del PRI, que hace 16 años que está fuera del poder, que se llama Enrique Peña Nieto, y su principal opositor no es un liberal, un neoliberal, que es el signo del actual gobierno, sino un centro izquierdista, o sea, alguien que está más a la izquierda del PRI, que se llama Andrés López Obrador. Después de 16 años de gobierno liberal, que un neoliberal no figure ni siquiera segundo en las encuestas, habla de la opinión que tiene el pueblo mexicano sobre este periodo, claramente. Más que muchos editoriales. Ahora, lo más curioso de todo es que habiendo esta violencia infernal, no se me ocurre otro adjetivo, el tema de la violencia no estuvo presente como tema de campaña, Mona. Yo creo que esto también es un dato que habla por sí solo. Son los sonidos del silencio, ¿no? Si algo es no nombrado de un modo tan categórico por ninguno de los que participa, esto quiere decir que se nombra solo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todo indica que ganaría el PRI, que hoy lleva una ventaja, me corrijo la cifra anterior, entre 10 y 17 puntos según los sondeos. Muy bien, hay musiquita en este núcleo duro y ahí vamos. Vamos a cantar yo y tú una guaracha muy buena de la negra Filomena, mulata la chapincú. Vamos a cantar yo y tú una guaracha muy buena de la negra Filomena, mulata la chapincú. Cuyo, cuyo, cuyo, mulata la chapincú, mi negra de la vida, quien fuera como tú. Ay, cuyo, cuyo, cuyo, mulata la chapincú, mi negra de la vida, quien fuera como tú. Traigo tomate, traigo cebollas, ajíes dulces y perejil. Ay, si supieras, mi negra santa, la burundanga que traigo aquí. Traigo tomate, traigo cebollas, ajíes dulces y perejil. Ay, si supieras, mi negra santa, la burundanga que traigo aquí. Ay, por ti. Si tú no me quieres, me voy a morir. Ay, mi habanera, me muero por ti. Si tú no me quieres, me voy a morir. Vamos a cantar yo y tú una guaracha muy buena de la negra Filomena con la talacha pincúa y vamos a cantar yo y tú. La negra Filomena con las maravillosas voces, en este caso, de Cecilia Tot y Magdalena León. Y como Venezuela ingresó al Mercosur, Cecilia Tot ingresa al núcleo duro. Buen día, Cecilia. Buen día. Bueno, me estoy enterando en este momento que ya ingresamos al Mercosur. Sí, ya están en el Mercosur, así que se fortalece la música, la cultura, lo económico, ¿por qué no?, de esta Venezuela claro. Tan querida para nosotros, ¿no? ¿Cómo va todo, Cecilia? Muy bien, contentísima, porque anoche aquí en Paraná el concierto con Carlos Aguirre fue una maravilla. ¡Qué fantástico! Hoy vas a estar en Rosario con Van der Molle, ¿no? Sí, ya, de hecho estoy ya saliendo para allá. Ajá. Para ensayar un poco, para ensayar otra vez con Alfander, que ya nos hemos visto dos veces. Sí, sí. Y bueno, contentísima, de verdad contentísima. Lo de anoche fue una noche inolvidable, porque Carlos es un músico absolutamente fuera de serie. ¿Cómo venís siempre? ¿Cuánta continuidad con este país? ¿Cómo te quiere la gente acá, Cecilia Tot? Jugás como de local realmente, ¿no? Y sí, nunca deja de sorprenderme eso. Sí. Pero sí, la verdad es que es un público sumamente cariñoso, cálido, expresivo. Sí, muy bonito, muy, muy emocionante. Bueno, está bien que le digamos a los oyentes algo muy importante, que mañana domingo a las 6 de la tarde vas a estar en la televisión pública con entrada libre y gratuita. Hay que ir un ratito antes a retirar las entradas nomás, ¿no? Hay que ir, sí, tengo entendido que ya están entregadas las entradas, pero siempre debe haber algunas con seguridad. Bueno, ¿y cómo viene? ¿Qué recibís? Porque yo creo que, ¿cuántos años hace ya que estás viniendo aquí permanentemente a la Argentina, Cecilia? Bueno, la primera vez cuando me vine para acá a estudiar fue en el 73. Ajá, mira vos la cantidad de años, impresionante. Sí, o sea que hace 39 años. Con el pajarillo. Justamente ahora, en junio, en estos días. Estoy cumpliendo 39 años que vine por primera vez. Qué fantástico, con el pajarillo verde. Sí, mi primer disco lo grabé aquí en el 74, justamente el de Pajarillo Verde. ¿Y qué recibís de estos distintos? Porque claro, mira, han pasado generaciones. ¿Qué vas recibiendo de cada una de ellas con los cambios que se dan, ¿no? Sí. Es muy emocionante porque siempre te llegan con una... El argentino es muy expresivo, porque nosotros somos muy espontáneos y cariñosos también, pero somos como más retraídos, pero los argentinos son sumamente expresivos, profundamente expresivos. Y bueno, siempre me dicen unas cosas hermosísimas que termino llorando como anoche, varias personas se me acercaron y dicen cosas tan bonitas. Y bueno, es muy gratificante porque... como dice la canción, el cantar tiene sentido. ¿Y hay músicos invitados para esta noche? Bueno, imagínate, el Fander, ni más ni menos, estamos los dos. No es músico invitado, vamos a hacer, estamos en iguales partes, él va a hacer música de él, y ahí vamos a estar compartiendo mucho. Y creo que hay dos músicos invitados que van a apoyar un poco, que todavía no me he reunido con ellos. El Fander lo propuso. Pero eso va a estar muy bonito también. Bonito porque Jorge también es de un talento, de una hermosura, sí, lo sí. que hace. como persona también, igual que Carlos, gente absolutamente fuera de serie. Sí, claro. Te quería preguntar, Cecilia, ¿vas a estar aquí ya después de la actuación en la televisión pública de mañana? ¿Seguís gira o ya estás regresando a tu Venezuela natal? No, regreso el lunes porque el 9 ya me voy de gira para Canadá. Ah, estás re viajada entonces. Estoy muy viajada, sí. Bueno, ¿cómo estás viendo la realidad de tu país, de Venezuela? Mira, estamos viviendo un momento particular por aquello que son las elecciones ahora en octubre. Claro. Uh-huh. Y está todo muy movido, la verdad, muy convulsionado. Muy está todo muy convulsionado porque bueno, son momentos difíciles, pues se están jugando muchas cosas y entonces y hay gente que está metiendo la mano, gente que no tiene nada que ver con nosotros, como siempre, entonces ahí, tú sabes, a mí me preocupa porque se sigue el mismo guión que pasó en Chile, lo vivo que ha pasado en otros lados, y esto de Paraguay a mí me preocupa mucho porque pienso que no es un hecho aislado. Claro, seguramente. Entonces, bueno, nada, hay que estar muy muy alerta, muy muy pendiente de todo. Uh-huh. Bueno, pero la música siempre es la mejor compañía para todos los seres humanos y eso hace claro. Que las cosas malas no sean tan malas cuando buena música nos rodea, ¿no es cierto, Cecilia? Sí, acompaña mucho, claro que sí. Bueno, desde acá te deseamos mucha suerte en esta noche en Rosario, ahí con el Fandermole. Gracias. Mañana en la actuación en la televisión pública a las 18 horas. Y bueno, y una hasta pronto, Cecilia Todd, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Y gracias por estar pendiente. Bueno, hasta prontito. Chao, hasta pronto. Chao, querida, chao. Papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Saber si oyen los acomodados qué sueldos fabulosos les pagan, porque hacen viaje a Grecia, a Cancún, cambian el auto, cambian los muebles, se da una vida de lujo, está bien, pero bueno, quisiera saber esos sueldos fabulosos, cuánto les paga. Habla Esther de Florida. Bueno, dicen ustedes que en México va a volver a ganar el PRI, otra vez los males. Después de 70 años, y en Paraguay van a ganar otra vez los colorados después de 60 años de poder. ¡Qué bárbaro, Mona! Miguel. Buen día. Es la primera vez que llamo, pero ante todo les comunico que soy radical. Pero desde que lo conocí a Néstor Kirchner me hice kirchnerista. Para mí Néstor Kirchner fue lo más. Pero había un señor que preguntaba qué hace Scioli con la plata. Yo voy a dar mi humilde opinión. Para mí Scioli con la plata se lo da a Massa, que todos los días viene haciendo algo, y se va a ir comprando gente para el 2015. Ojo, esa es mi opinión. ¿No? Hola, queridos amigos de Radio Nacional. Habla Angélica de Antorcuato para el programa de Mona y compañía. Excelentísimo programa. Bueno, en primer lugar, creo que nos hemos perdido las entrevistas que hizo Filmos acerca de los presidentes latinoamericanos hace un tiempo. Bueno, él en una respuesta que dio a un periodista dijo, ¿con qué presidente se quedaba? Y dijo con Rafael Correa, y no estaba equivocado. Yo lo empecé a seguir así, porque es contundente Correa. No llores más, mañana se te olvidará. Buen día, soy Luis de Béjar. Opino que este es el tiro de gracia, digamos. Ahora los chiquitos, hasta los más chiquitos, ya saben que no es tan importante estudiar. Un desastre. Bueno, buen día. Hola gente, hola Mona, Antonio de Ushuaia. Un comentario, no quiero ser pecarle demasiado suspicaz, pero lo de Scioli, realmente, que me desasmen si estoy equivocado, pero me suena a desestabilización sistematizada y organizada con lo que está pasando en el continente, con lo que hizo este pobre infeliz, porque es un pobre infeliz, un ignorante, por eso es un pobre infeliz Moyano, es parte de un plan, se me ocurre que es parte de un plan. Ojalá me equivoque. Hola Mona, un gusto estar en comunicándome con tu programa, siempre te escucho, el sábado pasado no te pude escuchar, pero te digo, ¿no será que le dio lecciones Macri a Scioli para que haga esto con el gobierno? ¿Y dónde está el dinero de la provincia? ¿Dónde se fuga? Habría que preguntarse, Mona, pobre Cristina. Si tu preocupación junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, ya llena de vida pasarás llena de ilusión. Qué linda la voz de Cecilia Todd. Qué lindo, qué esto, venezolana que nos quiere tanto y va y viene y siempre. Mira vos la cantidad de años, el año 73 que viene acá. Qué fantástico realmente, ¿no? Bueno, muy bien. No se la da a Massa, señora La Plata. Están peleados Scioli con Massa. No sé qué hará, pero bueno, no le alcanza, evidentemente. Ahora la gente está esperando. Usted sabe que la gente siempre hace con sus manguitos un pronóstico. Bueno, ahora con el aguinaldo cambiamos la heladera. Tapo este agujero. Nos vamos para acá, no nos vamos. ¿Cuotas van a poder comprar con el aguinaldo? Bueno, viene complicado. No, va a ser complicadito, por cierto. Señora Mónica Beltrán, la última. Bueno, las vacaciones de invierno que usted me había pedido. 8 provincias tienen vacaciones desde el 16 de julio, entre ellos Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Catamarca, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Otras 10 provincias empiezan el 9 de julio, después de la clásica de después del festejo del Día de la Independencia. Bueno, el 9 de julio empiezan San Juan, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán. Uh-huh. Y solo 2 lo hacen el 10, al día siguiente, el 10 de julio. Chaco y Neuquén. Qué raro es todo. Bueno, muy bien. Colo. Sí. Un segundo. Bueno, ya fue. Chau, Colo. Callate, entonces. Esta semana asume el presidente electo de Egipto. Damas y damiselas presentes. Bueno. Es un señor que es un moderado, un religioso moderado, no enemigo de Occidente, pero tampoco íntimo amigo del Estado de Israel, digamos. Un 50-50. 50-50. Señora, pero sí, a ver. Ocurre que el ejército se ha arrogado la potestad de filtrar la lista de candidatos a diputados y senadores. O sea, los que no sean buenos candidatos para el ejército no podrán ser candidatos. Uh-huh. Punto uno. Uh-huh. Punto dos. Se ha arrogado la potestad presupuestaria, uh-huh, donde está el presupuesto militar, obviamente. Todo esto hace que la población no quiera que el nuevo presidente asuma bajo una restricción de condiciones tan grandes. Entonces va a ser muy movida la asunción en la Plaza Tahrir, que es la plaza simbólica donde empezó la revolución. Muy bien, le quiero mandar un beso al Chelito, que se mejore, ha sido operado. Todos le mandamos. Y bueno, y ya el sábado próximo va a estar acá. Que la Porota, que espero que se ponga las pilitas la Porota. Un beso para se la Porota también. Se está haciendo la viva. Sí. Le mandaba un besito grande, por cierto. Sí, tenemos pronóstico. A ver, de semana. Muy bien, el tiempo en reverso. Mentime. No, viene para abajo la temperatura. Empezamos con 13.4 y estamos en 12.4. El cielo está cubierto con niebla y hay pronósticos similar para sábado a la noche y para todo el domingo. Cielo parcialmente nublado, neblinas y bancos de niebla, probabilidad de lloviznas hacia la noche, vientos leves del sector Tómatela. Este cambiando al noreste. No te dejo más hablar. Máxima 18 grados para mañana, 20 grados. no importa nada, feo, porque sabe que la colo. Yo le pongo música. Bien. Escuchen estos. A ver. Nuestro auditorio, acá, Maipú 555, entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Mire hoy. Hoy a las 19, música de Mariquena Monte. Ah, qué bueno. Música para comenzar juntos. No hay neblina acá dentro. Va a ser grabado para emitirse en el programa Música para comenzar. El domingo, 1 de julio, Luis Salinas, Hugo bueno. Pierre y Ricardo Leu junto a Egle Martín. El miércoles 4 de julio, anote, miércoles 4 de julio a las 19, Arbolito va a estar acá. Ah, qué bueno. Y esto se transmite por nuestra folclórica, nuestra Radio Nacional Folclórica, y por nuestra Radio Nacional Rock. Así que venga que hay capacidad en la sala. Por supuesto, venga un poquito antes, si la sala está llena después no va a poder entrar, pero no diga que no le avisamos. ¿Eh? Muy bien, bueno, hemos hecho este núcleo duro con mucho gusto hoy, sinceramente, porque no hay mejor lugar para estar que esta radio, este estudio, el de la clásica, el nuestro de la M se está refaccionando, lo están pintando, así que ya creo que la semana próxima ya recuperaremos el estudio. Hoy hemos tomado este estudio a punta de pistola. El estudio nos tomó a nosotros. Sí, no sé cómo. Lindo, lindo, lindo estudio, pero cómo se acostumbra uno al propio, ¿no? Cuesta, sí, claro. Después, así es. Bueno, chicos, que tengan muy buen fin de semana. Gracias, igual para vos. Nos estamos yendo, como siempre, con el pronóstico que no viene bien, pero póngale un cacho de vida, que no importa.